porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, revelado como el primer revolucionario del universo que lucha contra toda tinieblas, contra toda injusticia, nos revela en los rollos del Cordero de Dios acerca de las escrituras y la misión que tienen en esta época. Las escrituras provocarán la más grande revolución en el planeta Tierra. Porque escrito está que toda concepción humilde es la primera en la morada del Padre. En toda la intelectualidad humana, nadie es más humilde que las doctrinas divinas. Guían a los mundos y son las más silenciosas. Es un silencio de prueba, porque todo silencio despierta. La revolución está en mi divina palabra. El mundo la vivirá como jamás la vivió. En todo mundo donde hay injusticia, hay revolución, hay lucha. Solo que toda lucha es juzgada en el reino de los cielos. ¿Por qué se luchó? ¿Contra quién se luchó? ¿Era necesaria la lucha? ¿Qué ganaban los humildes en esta lucha? Esto último es lo primero, porque así fue escrito, dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. La revelación de la misión de las escrituras en este tiempo. Estamos, hermano, en una etapa donde la generación despierta, y como dice también la ciencia celeste, los niños, al defender su derecho, provocarán la más grande revolución de la tierra. Los niños, al defender su derecho. Esta semana ha habido muchas protestas globales contra la contaminación y la destrucción de la tierra por la crisis climática provocada por el capitalismo. Hay una activista muy joven, Greta Thunberg. Ella está alertando sobre la crisis climática. Su lucha, que empezó como un ayuno los viernes para llamar la atención sobre esta crisis climática, porque en su desarrollo de conciencia, esta joven reconoce que son la primera generación que está sufriendo el desastre del cambio climático provocado por nosotros, la generación que está en este momento en el planeta sosteniendo al capitalismo y a la vez poniéndolo en cuestión. Escuchemos este informe de Hispan TV acerca de la activista Greta Thunberg. María Elisabetta Alberti Casellati. Nos mentisteis. Así la activista sueca ante el Senado italiano denunció a los políticos por mentir a los jóvenes sobre el cambio climático y el futuro. We had everything we could ever wish for. Teníamos todo lo que podríamos desear y sin embargo ahora no tenemos nada. Ahora es probable que ya no tengamos un futuro porque ese futuro se vendió para que una pequeña cantidad de personas pudieran hacer cantidades imaginables de dinero. Nos robasteis cada vez que dijisteis que el cielo era el límite y que solo se vivía una vez. Nos mentisteis, nos disteis falsas esperanzas y nos dijisteis que el futuro era algo en lo que podíamos esperar. Greta Thunberg dijo que los políticos la felicitan por sus iniciativas contra el cambio climático, pero lamenta que luego ellos no actúan. La joven opina que no se está haciendo nada para detener la destrucción del planeta. No hemos tomado las calles para que os toméis selfies con nosotros y nos digáis que realmente admiráis lo que hacemos. Los niños hacemos esto para despertar a los adultos. Los niños lo hacemos para que ustedes actúen. Los niños estamos haciendo esto para recuperar nuestras esperanzas y sueños. La adolescente de tan solo 16 años, que ya se ha convertido en la líder del activismo ambientalista, ha realizado varios viajes para atraer la atención pública hacia las amenazas del calentamiento global. También llevó este miércoles su campaña al Vaticano, donde se reunió con el Papa Francisco. Esta semana Greta también se dirigió al Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, donde lamentó que se habla mucho pero no hay suficiente acción. Exhortó a los eurodiputados que actuaran para salvar el planeta. Es una gran oportunidad para trabajar juntos entre las naciones, pero como se ve hoy, quiero decir, están hablando mucho y no está pasando mucho que digamos. Pero creo que la Unión Europea es muy importante porque es muy importante con la cooperación entre los países. La activista adolescente comenzó el año pasado una huelga escolar llamada Viernes para el Futuro para protestar contra la inacción gubernamental sobre el cambio climático y desde entonces el movimiento se ha extendido por todo el mundo. La chica ha sido denominada para el Premio Nobel de la Paz y podría convertirse en la persona más joven en recibir el premio si la nominación es exitosa. Beatriz Salas con información de Sanas Jeramí, Hispan TV Noticias. La doctrina del Cordero de Dios en un plano celeste nos revela acerca del dormir de las generaciones que no defendieron su derecho. El drama humano se hizo más tenebroso en la prueba de la vida desde el mismo instante en que la bestia capitalista se tomó el extraño libertinaje de tentarse en el uso de la fuerza por imponer un extraño sistema de vida. Y las generaciones, en su extraño dormir, admitieron tal fuerza. Las generaciones dormidas no defendieron sus derechos, no defendieron el derecho a no tener tal fuerza, no defendieron la paz, porque la verdadera paz para Dios es aquella en que para lograrla no debió de intervenir la fuerza, porque nadie había pedido a Dios el hacer uso de la fuerza en la prueba de la vida, y por la sencilla razón de que todos le habían pedido leyes de amor, dictado por el Divino Padre, escrito por el enviado Alfa y Omega. Y como revela la ciencia celeste, estamos en una época de despertar de la humanidad que defiende su derecho. Por este motivo, Russia Today informa también acerca de protestas por la falta de acción frente al cambio climático. Escuchemos este informe de Russia Today. Paz, Cientos de personas toman las calles en Europa para protestar contra la inacción de los países contra el cambio climático. En París bloquearon los accesos a varios edificios de un parque empresarial. Mientras, Londres lleva ya 5 días seguidos de manifestaciones que se han saldado con más de 500 detenidos. También en Roma, la activista sueca Greta Thunberg, de 16 años y conocida por su activismo ecológico, llamó a todo el mundo a unirse por esta causa. Dice la revelación en un plano celeste, los que tomaron una actitud humilde, sin dejar de defender sus derechos, ganaron el más elevado puntaje de luz, porque el divino juicio de Dios juzga actitud por actitud, escrito por el enviado Alfa y Omega. En este despertar de la generación presente en la defensa de los propios derechos, están utilizando muchas formas de protesta, de acción pública directa para llamar la atención acerca de del peligro que tiene el planeta Tierra de continuar con este sistema de vida destructor, y anuncian en estas protestas que queda poco tiempo para salvar al planeta de la extinción. Hispan TV informa también acerca de protestas y detenciones ocurridas por este despertar de la humanidad, de la generación, por el peligro que afrontamos si no despertamos, si no tomamos determinaciones rápidas contra los destructores capitalistas que no les interesa para nada ni la vida ni el planeta. Al menos una decena de activistas fueron arrestados por la policía del Capitolio tras protagonizar un acto de desobediencia civil y bloqueo a la entrada principal del edificio nacional del Partido Republicano. Estamos protestando porque nuestro gobierno no está haciendo lo suficiente para abordar la emergencia de los efectos del cambio climático. Los republicanos en particular tienen una agenda a favor de los combustibles fósiles. Son hostiles a nuestros intereses como generación. Los activistas utilizaron una innovadora forma de protestar, asociando el cambio climático al juego peligroso al que están conduciendo al planeta y que podría terminar con la extinción de todo ser viviente. Critican a la administración por negar el cambio climático. El calentamiento global es un engaño, manifestó Trump en numerosas oportunidades, y pronto retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París. Esta administración no solo ha ignorado el tema, sino que ha socavado los avances. Ha sido comprada por la industria de combustibles fósiles y está jugando fútbol político con este tema. Es peligroso. Tengo 2 niños y no quiero que hereden un mundo que se está yendo al infierno, básicamente. La denominada Olimpiada Climática contó con la participación de equipos que representaron a la Tierra por un lado y a la avaricia corporativa de la industria de combustibles fósiles por el otro. Ambos equipos marcharon hasta la sede del Partido Republicano y procedieron a bloquear e impedir el acceso. De acuerdo a estudios científicos, la tragedia es cuestión de tiempo. El tiempo, de acuerdo al reporte del IPCC, es 10 años. Tenemos esencialmente 10 años para tener las emisiones de dióxido de carbono bajo control o comenzaremos a ver los efectos realmente devastadores. Este es el mejor momento para tratar de hacer algo al respecto. Los jóvenes que participan de esta manifestación dicen estar de pleno acuerdo con lo que manifiesta la ciencia. Ellos se consideran la primera generación que va a ser afectada por el cambio climático, Y la última, ¿qué podría hacer algo al respecto? A lot of youth are rising up. Muchos jóvenes se están levantando porque nos queda poco tiempo para actuar sobre el cambio climático, dado que está ocurriendo ahora y el tiempo es limitado hasta que el calentamiento esté fuera de control y no podamos hacer nada. El efecto horno en la Tierra sería inevitable. Desde Washington, Alfredo Miranda, Hispan TV. El tiempo que resta significa el apocalipsis materializado, porque es el achicamiento del tiempo. Se reducen las opciones. Y hay una profecía en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis que dice: y la bestia hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Libro del Apocalipsis, capítulo 13, versos 16 al 18. Estamos en esa etapa en pleno desarrollo, porque dice la revelación que los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Vamos a compartir una información de Hispan TV acerca de este peligro inminente que acecha a la humanidad, porque Estados Unidos quiere controlar cada cuadra, cada zona del mundo. Ya tiene el proyecto de cubrir gran parte de Estados Unidos hacia el año 2025. Es la llamada tecnología G5. China no se queda atrás y está también avanzando en forma acelerada en la instalación de esta tecnología, que es apocalíptica para la humanidad. Y escuchemos acerca de este peligro. Una guerra por el control tecnológico acecha a todos los seres humanos y nadie quedará al margen, como dice el Apocalipsis. Ninguno podrá comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Escuchemos este peligroso informe de lo que está en curso. Esta es la guerra más importante de toda la historia. Prepárese, sobre todo los jóvenes. Todo eso que usted ve ahí en las imágenes se trata de la nueva revolución de la humanidad. Todo y todos estaremos prácticamente controlados por la magia de la tecnología. La tierra, el espacio, los cielos, el agua y el tráfico conectados en la misma red. Seguramente hasta la forma de pensar y de actuar de los seres humanos cambiará. Se llama 5G. Y Estados Unidos y China están dispuestos a hacer lo que sea, y digo lo que sea, con tal de controlar la nueva tecnología, porque en sus manos tendrán el destino de la humanidad. Soy Roberto de la Madrid, detrás de la razón. 5G, ¿el tesoro o la perdición? La guerra es entre China y Estados Unidos. ¿Qué se pelean? Se pelean por instalar toda la red 5G en todas las calles del mundo. Estamos hablando de millones de estos aparatitos. A diferencia de las antenas 3G o 4G que pueden estar a kilómetros, las 5G tienen que estar mucho más cerca, muchas en la misma calle, en cada esquina. Los principales rivales son China, Europa y, sobre todo, Estados Unidos. El primer punto es: quien controle la red 5G en 2035 controlará un negocio de 12 billones de dólares. Es decir, la economía de toda Rusia, Japón, Reino Unido y Alemania juntos. Estados Unidos ya comenzó. Para 2025, casi la mitad de todas las conexiones móviles de Estados Unidos serán 5G, más que cualquier otro país o región. El segundo punto es la tecnología. El 5G permitirá controlar la velocidad de transmisión a 20 gigas por segundo. Usted podrá descargar una película de 2 horas en 3 segundos y en streaming podrá ver 400 películas en 8K y al mismo tiempo. En tan solo un metro cuadrado podrán estar conectados 100 aparatos y tan solo en su calle un millón. Pero lo más importante será la latencia. El tiempo de respuesta será de un milisegundo, 400 veces más rápido que abrir y cerrar los ojos. Y esto permitirá coches sin conductores, sin accidentes. Permitirá controlar hospitales, fábricas, edificios, ciudades enteras, incluso a la delincuencia y los aviones del futuro. El tercer punto es que quien domine todo esto dominará la inteligencia artificial del futuro y con ello el mundo. Y el mundo significa el cielo, quizá la luna, Marte y sobre todo el poder militar. Por ello, Estados Unidos está dispuesto a hacer todo lo que sea para detener a China, como la guerra comercial para detener su crecimiento y economía, o incluso arrestar a los chinos como la directora del gigante Huawei. Y es que los chinos también están dispuestos a hacer lo que sea. La Corte de Estados Unidos ha acusado a las chinas Huawei y ZTE de espionaje, conspiración y robo de tecnología. There's no way the US can crush us. The world needs Huawei because we are more advanced. Estados Unidos está preocupado porque las empresas chinas Huawei y ZTE ya han firmado contratos con más de 25 países y no quieren que se apoderen del futuro. Dice la revelación del Cordero de Dios en el título 2201. En la prueba de la vida surgió la bestia. La bestia representa un extraño bienestar y extraña tecnología, que para lograrla, la bestia se tomó el extraño libertinaje de valerse de leyes desiguales. La prueba de la vida consistía en crear leyes justas, es decir, leyes igualitarias, porque lo desigual y lo injusto no son del reino de los cielos. La bestia, que es el mismo capitalismo, ideado por los acomplejados al oro, tienen que pagar molécula por molécula su extraño bienestar y su extraña tecnología. Cada molécula le representa a los de la bestia una futura existencia en que ellos tendrán que luchar contra otros que, al igual que ellos, les impondrán leyes desiguales. Dictado por escritura telepática por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Escuchemos el siguiente informe de France 24, donde se da a conocer que Corea del Sur ya inauguró hace 2 semanas, en la primera semana de abril de 2019, la implementación de este proyecto del 5G. En France 24 es momento de hablar de ciencia y tecnología. En esta ocasión vamos a discutir una tecnología que promete revolucionar las comunicaciones. Se trata de las redes 5G. Corea del Sur fue el primer país en implementar esta tecnología a nivel nacional y su propósito es que para el final de 2019, 85 ciudades cuenten con la infraestructura necesaria para tener un servicio estable. Para explicar este tema un poco más a fondo nos acompaña Enrique Carrier. Él es analista de mercado especializado en Internet, informática y telecomunicaciones. Enrique, gracias por estar con nosotros y empecemos diciendo o explicando qué es una red 5G. Mira, yo te diría que una red 5G va a ser bastante distinto a lo que conocimos hasta ahora en términos de redes celulares, porque tal vez la principal diferencia es que está pensada o concebida para conectar ya no solo personas a través de los teléfonos celulares, sino y principalmente para conectar objetos. Y una de las características es que acepta una mucho mayor cantidad de, o una mucho mayor densidad de dispositivos conectados simultáneamente. Entonces está pensado no tanto porque vaya a crecer la cantidad de usuarios, sino porque vamos a tener distintos objetos en el hogar, en la calle, en las empresas, que van a estar conectados, van a estar comunicándose y van a estar interactuando. Entonces, yo creo que en términos de lo que inicialmente podemos ver como usuarios, quienes tenemos un teléfono celular, no vamos a ver una gran diferencia. Sí vamos a ver diferencia en cuanto a la capacidad y a la cantidad de objetos que ahora van a poder conectarse. Bueno, y podemos entonces hablar un poco también de diferencias entre esta red y las redes 4G que tenemos en este momento. ¿Cambia la velocidad? ¿Qué ventajas, qué desventajas encontramos con estas redes 5G? Sí, yo diría que en realidad son ventajas. Básicamente lo que tenés es una mucho mayor capacidad. Una de las características de 5G es que tiene las mismas especificaciones, o sea, la misma performance o rendimiento que una red de fibra óptica, nada más que en forma inalámbrica. Esto significa que tenemos un muy gran ancho de banda, ya no del orden tal vez de los megas, sino tal vez de los gigas. Además, bueno, como te mencionaba anteriormente, esta mayor capacidad para conectar simultáneamente muchos dispositivos. Para que te des una idea, se habla de 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Y después, dentro de estas características que lo asimilan a la fibra óptica, está lo que se llama la latencia, que es la velocidad de respuesta, lo cual lo hace interesante, por ejemplo, en el caso de maquinarias o automóviles conectados, donde la capacidad de reacción va a ser mucho mayor que la que podríamos tener con una red actual. Entonces, realmente es un gran salto respecto a las generaciones que fuimos viendo hasta el momento, donde era siempre un poco más de lo mismo: primero voz, después mensaje de texto, después un poco de navegación y después finalmente banda ancha móvil. Bueno, ahora estamos entrando en una nueva etapa donde realmente va a ser mucho más, o va a acercar todas las visiones futuristas que en algún momento hubo de muchísimas cosas conectadas e interactuando. El profeta Jeremías escribió: del norte viene el mal, el destructor de las naciones está en marcha. Profeta Jeremías, capítulo 4, versos 6 y 7. Estamos advertidos, estemos atentos, porque en el juicio intelectual de Dios para esta generación, todo sale a la luz, todo se conoce. Título 3233. En la prueba de la vida, muchos demonios que habían pedido la vida humana como una prueba cayeron en ocultismo. Los individuos que pertenecieron a los gobiernos de la bestia se caracterizaron en hacer las cosas ocultos. En la televisión solar del Hijo de Dios, todo el planeta verá lo que ellos trataron de ocultar. A estos engañadores, las masas enfurecidas no les perdonarán ni una molécula de sus ocultamientos en el llorar y crujir de dientes, porque a ellas se engañaron y de ellas se burlaron. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que no sirvieron en sus puestos de trabajos a gobiernos que hacían las cosas ocultos, a que puedan entrar los que tuvieron la desdicha de servirlos. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Hermano, A partir de estas informaciones y cómo los gobiernos hacen cosas ocultas y se burlan de la población pensando que no se le va a dar una opinión, una reflexión crítica a lo ocurrido, están muy equivocados, porque estamos en una época donde tenemos que analizar y dar una opinión que cuestione el proceder de los gobiernos capitalistas en su fase neoliberal. Sí, hermano, bueno, es una oportunidad que quisiera aprovechar. Han pasado varios acontecimientos acá en el Perú, desde el miércoles santo, miércoles 17, hasta la actualidad, hasta hoy día. Yo quisiera que nuestro pueblo peruano, el obrero, el campesino, no lo tome como un acontecimiento más y que la vida continúa y no hay ningún cambio. Esta es mi lectura. Sobre, por ejemplo, el miércoles 17 de abril, nos dan con la noticia de que se suicidó Alan García. Yo soy un convencido, he estado investigando atrás las noticias en internet, y la verdad, yo pienso de que él se ha fugado. El Estado peruano, las instituciones públicas, la fiscalía, el fiscal que intervino, Alan García, no nos han demostrado que el que ha fallecido es Alan García. No hay un, no se ha visto el cadáver, etcétera. Bueno, pero a lo que voy es, acá se ve como los dueños de las transnacionales, de las empresas de la CONFIEP, cómo es que siguen imponiéndose al pueblo peruano, siguen burlándose en nuestra cara. Alan García había dicho que si a él lo tomaban preso, él iba a cantar, iba a decir sus verdades de las otras comprometidos en la corrupción, de los otros corruptos. Entonces, para mí, la mejor opción era que el Estado peruano, a través de Vizcarra y de las instituciones públicas, dejarlo escapar. Soy un convencido de ello. Bueno, hay diferentes criterios, pero a lo que voy es lo siguiente. ¿Qué nos está diciendo todos estos acontecimientos? De que las transnacionales y la CONFIEP protegen a sus títeres, a los que le han servido, a esos títeres que le han ayudado a robarnos, a atropellarnos, a quitarnos nuestros derechos, a contaminar nuestra tierra, a matarnos. Entonces, y el sistema capitalista tiene su fábrica de traidores, su fábrica de títeres. Si se fugó Alan García o murió, hay muchos otras que lo van a reemplazar. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. El mensaje que debemos tomar el pueblo es de que las transnacionales y la CONFIEP siguen saliendo con la suya. El mensaje es de que nos quieren dar el mensaje a los niños, a los jóvenes y a los adultos desinformados que el crimen sí pagan. Que estas empresas transnacionales y la CONFIEP nos han venido robando hace tantos años, y actualmente con los gobernantes serviles y títeres que tenemos, alcaldes, regidores, congreso, presidente de la república, nos siguen robando. Qué vergüenza. Por ejemplo, esto de Odebrecht, esto de los fiscales, los superfiscales, los superhéroes Domingo Pérez y Vela, que firmaron este convenio con Odebrecht, en el cual solo por facilitar datos o delatar a los coimeros, presidentes, etcétera, ahora se les permite teniendo contratos con el Estado a Odebrecht, Grañi Montero, a los Miro Quesada, y o sea que no, ellos, para ellos no les ha afectado en nada. ¿Y esto por qué es? O sea que, por ejemplo, en el caso de la familia Alan García, este señor Alan García nos ha robado tanto a través de sus convenios, préstamo de deuda externa, concesiones, la plata que él tiene, su fortuna, gran fortuna, es debido a los sobornos que él ha recibido por vender el Perú, por regalar nuestra patria y nuestro destino. Entonces, ahora esa familia se queda con ese dinero mal habido, y nosotros lo estamos dejando pasar. Pero a lo que voy yo es, temprano pasó nuestro hermano Joel, los audios de cómo es que México está progresando, el pueblo está ganando derechos, un presidente consciente, identificado con el pueblo. Pero nosotros, el pueblo peruano, tenemos que tener en cuenta que eso vino del cielo, vino de suerte. No, el pueblo mexicano ha sufrido tantas matanzas, atropellos paramilitares, atropellos del gobierno mexicano, tantos muertos, tantas fosas comunes, que se ha organizado. Hoy se ha unido, se ha organizado y tiene una presión popular muy grande. A López Obrador le habían robado, la derecha le había robado 2 elecciones, le hizo fraude. Esta vez, ¿por qué no le hizo fraude? Porque la presión popular es tan grande que si hacía fraude y le impedían que López Obrador esta vez sí fuera presidente, el pueblo iba a hacer insurgencia. Entonces ya no lo podía hacer el fraude. A lo que voy es, el que hace los cambios es el pueblo cuando sale a luchar por sus derechos. Y entonces hay un pensamiento que dice: los derechos no se mendigan, se toman. El derecho que tienen los pueblos como el Perú y todos los países que ahorita, en el cual hay un capitalismo neoliberal y hay el gobierno norteamericano nos domina, unas cuantas familias nacionales y extranjeras nos dominan y nos roban, ellos nos están quitando el principal derecho, el derecho a que el pueblo, la mayoría, gobierne. Qué bonito es escuchar en Cuba cuando dicen: el pueblo cubano mandamos acá en Cuba. Ya, si no, pronto de nosotros depende que cuando pronto, lo más pronto posible, y el pueblo peruano, digamos, el pueblo peruano toma nuestras propias decisiones y mandamos en el Perú. Entonces, esto es algo gradual. Las personas que estamos en estos programas de prensa alternativa, voluntariamente damos un tiempo para investigar, informarnos. También estamos haciendo nuestra lucha, pero nuestro objetivo es también concientizar al pueblo, al público oyente, al trabajador, al campesino, que sin darse cuenta se está manteniendo este sistema capitalista neoliberal. Sin darnos cuenta, estamos haciendo muchas cosas que mantenemos y engordamos y fortalecemos a estos que nos oprimen, que nos han robado y nos siguen robando, a sus empresas les estamos consumiendo lo que ellos producen. Pero a lo que voy es, tenemos que despertar. Esta burla que nos hace Alan García, esta burla de la Odebrecht que sigue haciendo contratos, esta burla de Jorge Muñoz Wells que sigue dándole contrato a la Graña y Montero, una vergüenza con esta Vía Expresa Sur, que nos quiere decir a nosotros, peruanos, obreros, campesinos, tenemos que despertar, tenemos que tomar conciencia. Esto es un reto, nos tiene que llamar a la acción, porque primero nos culturizamos políticamente, nos concientizamos cómo nos roban, el obrero, el campesino toma conciencia cómo nos roban, cómo nos esclavizan, cómo nos quitan derechos. Y después viene la otra fase, la acción. Si ya sabes que unos cuantos nos quitan derechos y nos están esclavizando, entonces tenemos que hacer algo. Y hay varias medidas de lucha. Algunos salen a las marchas, otros salen a los parques y a las plazas, concientizan, informan la verdad quieren contagiar al pueblo que los escucha, decir: tenemos que rebelarnos, tenemos que hacer insurgencia. La forma de lucha, lo he dicho, uno es ir a las marchas, participar en colectivos, por ejemplo, el hecho de participar en una radio así como Radio Cielo y llegar a miles y millones de campesinos, obreros, y que ellos sepan sus derechos y que ellos sepan que en sus manos está nuestro futuro. Entonces, todo medio de lucha es válido, ninguno es más que otra. Actualmente en el Perú todavía nos falta fortalecernos, entonces ninguna lucha se puede despreciar. y hay que valorarla. Lo que voy es, en nuestras manos del pueblo está recuperar nuestros derechos de gobernar. Y no lo podemos bendigar, tenemos que tomarlo. Eso se llama insurgencia, eso se llama sacar a estos títeres, ya sacar a estos títeres de transnacionales y la CONFIEP y nombrar un obrero, un campesino honesto. Miren, el pueblo peruano sabrá que realmente la presión popular de nosotros es fuerte cuando, por ejemplo, ya dejemos que Odebrecht siga haciendo contratos con el pueblo, cuando desautoricemos a Vizcarra de todas esas leyes, esos decretos, y al Congreso lo desautoricemos y anulemos todas esas leyes que dan en beneficio de unos cuantos capitalistas, unas cuantas familias. Por ejemplo, el pueblo limeño sabremos de que sí tenemos fuerza cuando impidamos que, por ejemplo, Jorge Muñoz Wells, el pro chileno, el pro norteamericano, le impidamos que haga esa vía expresa sur a una a Graña y Montero, a la pro chilena, y una ofensa porque la más cara del mundo nos quiere dar por kilómetro y encima cobrando peaje por 40 años. Si esto lo tomamos el pueblo, este mensaje, este desafío, creo que esto servirá un punto de un antes y un después. Y ya tenemos que despertar y tenemos que decir. Hay muchos que dicen, ya lo sé, ya sé todo eso, pero no hacen nada, no quieren hacer el mínimo esfuerzo por contrarrestarlo. Pero hay más que decimos, tengo que hacer algo, tengo que salir al parque, a la plaza, ir a alguna radio y concientizar y mover a la acción a mi pueblo a que se despierte. Bien, hermano, la doctrina del Cordero de Dios nos dice que los capitalistas pertenecen a una mafia y los mafiosos tienen su código. Y uno de sus códigos es suicidarse. Dice la revelación en el título 3648. El haberse suicidado en la prueba de la vida fue un acto demoníaco, porque el espíritu que lo hizo destruyó lo que no le pertenecía. Escrito por el enviado Alfa y Omega. En otra parte nos dice que es un acto de cobardía. No tiene la potencia moral para poder resistir las pruebas de la vida. Podemos entender que este siniestro personaje se sintió acorralado y abandonado porque sus ayayeros les daba vergüenza defenderlo, porque sus colaboradores iban cayendo uno tras otro. Recibió un jaque mate la última semana por la delación de Barata, a tal punto que planificó su suicidio y dejó evidencias de lo ocurrido que poco a poco irán saliendo. Pero lo concreto es que ha terminado un periodo tenebroso, nefasto, trágico en esta historia de los gobiernos capitalistas en el Perú, porque empieza una etapa de despertar y conciencia del pueblo acelerado. Y esto es algo nuevo y beneficioso para todos, porque tenemos la gran oportunidad de leer los libros en internet. Por ejemplo, ingresan a la página www.alfayomega.com y ahí pueden leer más de 3.600 títulos del libro Lo que vendrá. Y ahí aprendemos claves, datos, pasos, justicia. Nos vamos fortaleciendo en el campo filosófico, doctrinal y moral. Esto es fundamental para un proceso revolucionario. Vamos a abrir brevemente la línea telefónica en los últimos minutos que tenemos de esta edición que hemos compartido con nuestro público. Teléfono en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01, 472-3383. Hermano, uno de los puntos que debemos luchar es por abolir los privilegios fiscales, exoneraciones tributarias, elusiones, evasiones, etc. Aló, buenas tardes, ¿su nombre, de dónde llama? Hermano, nuevamente soy la hermana Irma de Lima Norte. Sí, hermano. Para recordarle al presidente Vizcarra que el señor Alan García Pérez, el señor Castañeda Locio, el alcalde, exalcalde de Comas, Miguel Saldaña, fueron los que vendieron por 4 reales el Aeroclub de Coyique. El Aeroclub de Coyique, que fue donado por el pueblo peruano para la educación, técnica de los pilotos, que pudieron haber salido miles de pilotos de acá, de Lima Norte precisamente, lo vendieron a una ínfima cantidad a Graña y Montero. Utilizaron recursos de Odebrecht para implementar los edificios que están construidos ahora. Vendieron a 3 soles el metro cuadrado, lo regalaron, perdón. Entonces, hay una corrupción galopante, hay una cosa que está latiendo, los desagües están a punto de colapsar. Esto va a ser la nueva inundación de aguas servidas que se van a dar en Lima, porque no tienen capacidad los servicios de desagüe, de alcantarillado, para poder servir pues a los miles y miles de ciudadanos que están ahora incrementando la población de Comas y los alrededores. Así es, hermano. Señores, hay una corrupción que no ha sido resuelta, donde también estaba nuestra compañera, la señora, la alcaldesa Villarán. Y lo siento, porque yo defendí su posición, porque al principio ella se oponía a que eso se regale, se venda, se robe, se usurpe, porque fue un robo al pueblo peruano, y ellos lo vendieron, por supuesto favoreciendo a las empresas pro-chilenas. Y esto no está resuelto. Esto va a traer problemas muchísimo más graves. Y nosotros nos quedamos sin aeroclub, no tenemos espacios más para capacitar a nuestros jóvenes en la navegación. Gracias, hermana, por mencionar una de las tantas fechorías cometidas por esa mafia derechista en el poder. Aló, buenas tardes, ¿su nombre, de dónde llama? Buenas tardes, soy Edgar de Chorrillos. Adelante, hermano. Siempre dije que el timbre de voz de los locutores de los medios de comunicación comerciales estaban al servicio de la oligarquía, voces dignas de una mejor causa. Pero qué gusto me da que una radio alternativa, progresista, como Radio Cielo al Servicio del Pueblo, cuente con una voz, un timbre de voz, una nueva voz que está al nivel de los locutores de cadenas internacionales. Creo que viene de Villa María del Triunfo. No sé qué profesión tenga usted, no lo sé, pero usted nació para ser locutor, señor. Y si está al servicio de los trabajadores, muchísimo mejor. Dios los bendiga a ambos, porque son buenos, porque son los mejores, porque vienen del pueblo y se dirigen a él. Muchísimas gracias. Me emocionó. Gracias, hermano. Somos obreros de la industria gráfica y de diversas ramas de la producción. Somos obreros, somos trabajadores, pero estamos siempre inquietos en conocer las entrañas del sistema capitalista y hacer que todos lo conozcamos. Aló, buenas tardes. ¿Su nombre? De Pucallpa. Adelante, hermanos. ¿Puede levantar el tono de su voz? Toda esta situación que vive el país, la situación que vive... ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí le escuchamos. Ya. La situación que vive el país es una pseudo-democracia. Mientras no se cambie esta pseudo-democracia desde la fundación de la República, no vamos a cambiar absolutamente nada. Así que hagan reformas, que se unan con el capitalismo, lobistas que hay de todo color, de pseudo izquierda, pseudo derecha, pseudo centro, en el Parlamento, los que están en el poder en este momento usurpando el poder del pueblo. La pseudo democracia, el sistema podrido, corrupto, delincuencial, prostituido en este sistema, no va a cambiar absolutamente nada el Perú. La única manera es de subvertir la educación popular al pueblo para que eso pueda cambiar. No hay otra manera. ¿Por qué cree que estos gobiernos capitalistas del pseudo grupo de Lima atacan a la revolución bolivariana de Venezuela? Porque Venezuela ha liberado a su pueblo, ha liberado todo lo que es la parte social. si el presidente Nicolás Maduro sería un gobierno dictatorial, criminal, que mata de hambre a Venezuela, hace rato lo hubieran ya fusilado, hace rato Estados Unidos ya lo hubiera eliminado. Pero el pueblo consciente que Hugo Chávez lo concientizó, lo apoya. Y los gobiernos progresistas como Rusia, China, lo están apoyando. Ellos son las nuevas potencias mundiales que van a destronar a Estados Unidos como potencia mundial en decadencia, una potencia prostituta, una bestia salvaje, que es la definitiva, y no hay otra bestia más. Por eso, este sistema capitalista genocida, egoísta, prostituida, corrupta, aquí hablan de izquierda, hablan de derecha, no hay acá. Son esos caviares que ni siquiera conocen el caviar, que hacen llamar y dominados por la prensa corrupta de Odex y sus concertiados y todo eso. Lo único que lo tiene que hacer es un levantamiento popular y fusilar si las Fuerzas Armadas peruanas no se levantan. Muchísimas gracias. Bien, el hermano tiene algunos conceptos que entran en colisión por lo siguiente. Identificar a izquierda caviar, esa información viene de la derecha, porque el pueblo que es la izquierda no es caviar, y aquellos que se presentan como izquierda son socialdemócratas. Nos referimos, por ejemplo, a Villarán y todos esos partidos son socialdemócratas. ¿Cómo se identifica la izquierda y cómo se diferencia la izquierda de la derecha? Por el programa de gobierno, por las obras que se hacen. Un programa de izquierda lo que plantea es la nacionalización de las empresas estratégicas que estén en manos, en control del Estado. Reformas profundas en primera instancia del agro, de la educación, de la salud, para luego avanzar hacia la revolución agraria, la revolución educativa, la revolución sanitaria, etc. Y luego dar un conocimiento total a la población, porque la izquierda, según la revelación del Cordero de Dios, es el pueblo, y la derecha son los ricos. Entonces, cuando alguien menciona izquierda caviar, está repitiendo concepto de la derecha. La derecha a cualquier cosa le llama comunismo, le llama socialismo, le llama izquierda, extrema izquierda, a cualquier cosa. Pero nosotros somos del pueblo y sabemos distinguir quién es quién. Porque una cosa es la derecha, otra cosa es la izquierda. Dice las Sagradas Escrituras, no se puede servir a dos señores porque uno de ellos es falso. Y la derecha es falsa. Y llamar a un proceso reformista, a un proceso socialdemócrata, revolución, también es un error. Hay que determinar y considerar lo que son los procesos. Procesos reformistas, socialdemócratas de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, son procesos socialdemócratas, no son revoluciones. En Cuba sí hay revolución, hubo revolución. En la Unión Soviética, en Corea del Norte, en China, hubo revolución socialista. Es muy diferente a los procesos socialdemócratas como el de Nicaragua, como el que hubo con Correa en Ecuador, o el que hubo con el socialdemócrata en Venezuela, socialdemocracia en Bolivia, hasta socialdemocracia con Lula en Brasil. Son socialdemocracias, parte del capitalismo, en un proceso solamente de aplacar el descontento popular para que no se desborde. Pero eso tiene sus límites, y esto lo iremos profundizando gradualmente en las ediciones que tendremos. Hermano, estamos llegando al final de esta edición. Bueno, la verdad agradezco por esta oportunidad que me está dando hermano Joel, y gracias por las palabras de un hermano que ha llamado. Yo felicito a las hermanas que están llamando, la hermana Gladys de Arequipa, la hermana Alicia de Villa María y las otras hermanas que han llamado, porque ya sabemos que este sistema ladrón pro norteamericano, pro chileno, no va a educarnos. Hasta los profesores en el Perú están prohibidos de hablar de política. Los mejores que van a dar cultura política acá en el Perú a los hijos son las madres y los padres en sus hogares.